Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión. Con ustedes, Clase Adicto. Nuestra Ani Cárdenas. Comenzamos este de regreso de la FM 106.9, esos The Voice of Summer nos empiezan a acompañar para regresar a nuestros hogares y estuvimos trabajando el día de hoy. Yo soy Ani Cárdenas, Ani Prix, acompañándote y quiero que me pidas tus canciones favoritas en arroba la FM Medellín en Twitter, también arroba la FM Medellín en Instagram para que nos conectemos ahí. Nos llenemos de pura buena energía y de mucho rock and love, ese mismo que viene con Blondie, con Coldplay, con Kiss, con When in Rome, además de las canciones que ustedes van a estar programando ahí para que me ayude a completar este playlist. Así que comencemos con Sabores Postobón y con Blondie. Aquí está Refresh Your Memory y Maria. Bienvenidos a este de regreso de la FM. Like she don't care, smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her?

terminar tu festivo, tenemos la música que llena de alegría tu espíritu. De regreso, FM. Road, and that road's name is Rock and Roll. Termina tu festivo de la mejor manera. Esto es De Regreso FM. Sido protagonista por estos días en España porque se ha convertido en un himno a la vida, a toda esa lucha que están dando por estos días los enfermos del coronavirus y todas las personas que se están cuidando también, porque la Fundación La Caixa ha lanzado su primer proyecto participativo digital al son de esta canción Viva la Vida de Coldplay, que ha sumado a más de 640 participantes de diferentes edades y de toda la geografía española. Según ha informado esta fundación en un comunicado, presentaron esta iniciativa con el numeral Yo Canto y que protagonizan muchas personas de voces amateurs y que llega en plena desescalada después del confinamiento y es un canto a la vida, a la solidaridad y a la superación para afrontar esta nueva etapa con optimismo a través de la música, dicen ahí en la fundación La Caixa. Raixa. Un video bastante emotivo, muchas personas al unísono cantando esta canción de Coldplay y ahí los teníamos llenándonos de vida en esta tarde-noche con la FM 106.9. Yo soy Ani Cárdenas y seguimos con más de esa buena música, esas buenas vibras a esta hora. Robbie Williams, Blondie y la Orquesta Mondragón van a estar en nuestra salita, van a estar ahí acompañándonos en nuestra casa. Lolita suena en la FM 106.9. Salgo a mirar y abro la puerta y estás ahí. Dulce regalo que Satanás manda para mí. Su asignatura quiero aprobar. Explíqueme otra vez la lección. Deme una clase particular, señor profesor. Me excitas verte esa piel de melocotón. Lolita, maldita, adolescente sin corazón. Bajo la falda de colegial, cruzas las piernas con intención. Me hace olvidar la lección. Hoy no has venido y había francés. Vas a arruinar mi reputación. Sobresaliente te puse ayer en pasión. Lolita, me excitas verme esa piel del melocotón. Lolita, maldita, adolescente sin corazón. Niña de fuego con labios de mujer fatal. ¿Cómo se entere de nuestros juegos tu papá? Niña de fuego con labios de mujer fatal. Sin corazón, niña de fuego con labios de mujer fatal. ¿Cómo se entere de nuestros juegos tu papá? Niña de fuego con labios de mujer fatal. ¿Cómo se entere de nuestros juegos tu papá? Mientras regresas a casa, tenemos tu mejor momento musical en los 106.9. Esto es De Regreso FM.

en la FM. Acompañamos tus mejores momentos. Disfrutas de Regreso FM. Ellos eran los Ice House en este de regreso de la FM, enviándonos algo de frito para terminar esta tarde. Y qué bueno sería estar acurrucaditos por ahí. Black Box va a terminar esta hora con su Fantasy y también Audioslave viene con su Like a Stone. Yo soy Annie Cárdenas en la número uno de los clásicos, la FM, siempre. Fairside. terminar tu festivo, tenemos la música que llena de alegría tu espíritu. De regreso, FM. Get down.